necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita de arriba y arriba. Ay, arriba y arriba, de arriba iré, por ti sé, por ti sé. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera larga. Una escalera larga y otra chiquita, de arriba y arriba. Ay, arriba y arriba, de arriba iré, por ti seré, por ti seré. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Una escalera larga y otra chiquita, de arriba y arriba. Ay, arriba y arriba, y arriba iré, por ti seré, por ti seré. ¡Hey!